sintonizas Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa ambulante y deambulante por la música, entre la música rock y los sitios de los sonidos duros. Y nunca mejor dicho, porque hoy el programa se lo vamos a dedicar a Hellfest, la última edición que ha tenido lugar el pasado mes de junio, donde estuvimos y disfrutamos de esa doble edición, haciendo cara directamente de una manera, apostando fuerte los organizadores de este festival que se realiza en la localidad de Clichon, en Francia, y una edición doble que comprendió entre los días 17 y 26 de junio, de dos fines de semana y más, porque entre medias se ocurrieron cosas también, pero tenemos el tiempo de que disponemos y la idea es hacer un poco hincapié en las bandas que vimos, que nos gustaron, que despuntaron por alguna historia especial y o simplemente que nos encantó volver a ver y tenerlas ahí presentes delante de nuestra retina. Si de algo se puede sentir orgulloso este festival, es de darle cuartel a las bandas francesas en una proporción muy interesante, con un concentrado de las mismas que sobre todo suelen situar en el comienzo de cada escenario y primera hora del día, sin olvidar a los ya consagrados grupos situados ya pues, en momento de máximo esplendor. Algunas de las bandas que estuvieron en la primera jornada, el 17 de junio, por ejemplo, fueron Heart Attack, Satan Das, In Other Climes, Mortis Mutilati, Laura Cox, Necrorex, Burning Hatch, Abrahama. Algunos de los grupos que vimos al principio de este día 17 de junio, pero también a lo largo del festival tuvimos nuestras bandas españolas, ¿no? Numen, que venían de Guipúzcoa con un black metal muy poderoso, Pagano, estaban también los catalanes Crisis, que tuvieron ese problema con su batería al contraer COVID y no pudo estar allí, y el concierto lo salvaron muy bien contando con baterías externos para que pudieran hacer su concierto, no el que esperaban, pero sí un concierto que fue muy seguido y aplaudido, y estuvieron Ángelus Apátrida también, los manchegos, que hicieron un poderoso concierto esperado, en la línea que ellos siempre los tienen ya pues acostumbrados. Y estos son Ego Kill Talent, los brasileños que tendrían ocasión de acercarse al público europeo con su apuesta de hard rock como base, aunque encauzando otras musicalidades. Esta es la banda donde se encuentra Jean Dolabella, quien fuera batería de Sepultura tiempo atrás, por un periodo de 5 años, quienes tuvieran los discos Aleis y Kairos en su momento, y que aquí nos daría la ocasión de verle pues, en otro estado, en buen estado de forma, pero en otro estado de pegada. We'll be right back. solo Jean Dolabella fue objeto de miradas viendo exactamente cuáles son los derroteros actuales de su trabajo con Ego King Talent, sino también su cantante Jonathan Dore llegó a integrarse de pleno entre la multitud una vez incluso llegó a pegar un salto al foso de los fotógrafos y se fundió ahí con ellos. Bueno, tocaron buena parte de los numerosos singles que incluyen sus EPs y sus dos álbumes publicados, Ego Kill Talent de 2017, que es lo que has escuchado ahora, y luego tienen de este pasado año The Dance Between Strange, y estuvo la cosa muy, muy interesante. La sonoridad, sin duda, enganchona, dando mucho juego entre el público, que bueno, entre medias también estaremos viendo algunas cosas de lo mencionado antes, pero bueno, muchas bandas que había que de alguna manera solapar escenarios o elegir. Ego Kill Talent lo vi entero y la verdad es que no me arrepentí, tenía ganas de ver la plena forma de estos brasileños. Y estos suecos llamados Meforas también era otra de las cositas que me apetecía ver. Con un black metal ortodoxo, haciendo lógico que pensáramos a la hora de compararlos con alguien, con una banda como Batushka, por su extensiva y parecida puesta de imagen en escena, con unas vestimentas y enmascarados, rodeados de toda esa parafernalia llameante que hipnotizaba, y estos suecos, pues que guardan el anonimato entre sus nombres, pues le dieron todo el misticismo con el rollo esotérico y como si tuvieran allí un altar a su actuación. Disfrútalos porque descubres algo también distinto hoy. Meforas. Lost this. Llevan desde 2011 funcionando y desde entonces se siguen manteniendo esa misma rutina llena de misterio en lo que son misas metaleras contundentes, muy agradables para el oído por esa sonoridad, black metal llamativo, melódico y también, como digo, bastante místico. La banda, bueno, esta canción se llama Trumpets of Hell, las trompetas del infierno, y esa es la línea letrística que llevan los grupos. También había otro grupo legendario de los 80, noruegos, llamados Cadáver, que estuvieron actuando ese mismo día, ese jueves, viernes 17, perdón, el jueves 16, es que hubo también una fiesta previa con otras bandas, sin que se abriera todo el recinto aún, pero eso quedó atrás. Cadáver es la banda donde está Anders Olden tocando la guitarra y cantando, aunque él es otro de los músicos que lo puedes ver tocando otro tipo de instrumentos o en otro tipo de bandas, al igual que los músicos que conforman esta agrupación en Noruega. Venían con Jörg Dugstan Ronon tras la batería, que es un activo importante en grupos como Trollfest o Bornagar. Bien, esto es uno de los temas que se incluye en su último trabajo llamado Eder and Bail, se llama Report. Estuvieron dando cobertura en su poco tiempo por la zona de los escenarios de las carpas, lo que pudieron, indudablemente temas rápidos y bien tocados, en parte algunos de ellos, pues ya sabes, con su vestimenta, enmascarado, haciendo recordar a pasajes de la Edad Media en los que sin duda se te venía la peste a la mente. Y bueno, pues fueron dando cuartel un poco entre... es que la gente me pregunta, ¿y cuántos escenarios hay para que toquen tantas bandas? Pues un montón. Están tres que están muy juntitos, que es donde se reparten algunas bandas muy concretas, ¿no? De sonidos duros, Stoner, Dune y demás. Y luego tienes los dos escenarios principales, el Main Stage 1 y el Main Stage 2, donde se van alternando las bandas totalmente descubierto. Y que este año especialmente se pasó difícil por el calor que hacía el primer fin de semana. Y las bandas también sufrieron algún tipo de fractura a la hora de tocar por ese calor en esas primerísimas horas y por las noches, por la tarde-noche, por el bochorno que hacía. Y luego tenías el escenario Warfest, donde tocaban bandas, bueno, pues digamos que sobre todo bandas de hardcore, de punk y otras fusiones, que también estaba al aire libre. Y en la entrada del festival, en esa pequeña ciudad donde hay tiendas, puestos y carteles y escenografía varia, pues ahí había otro pequeño escenario en la entrada donde los grupos amenizaban también y algunos espectáculos en el exterior, lo que era tu primer momento antes de entrar. Bueno, la verdad es que no podías verlo todo ni tampoco te podías quedar disgustado diciendo no sé qué ver. Shine Down, por ejemplo, en ese escenario principal, en uno de ellos, fueron rápidos, cada uno fueron rápidos al hacer su concierto, sin su cantante Brett Smith esta vez dar tanta cancha y entretenerse, y cada uno tiene un rol muy claro, ¿no? Donde entretiene a su manera. Son explosivos, son una sensación de aire fresco muy muy electrizantes, con esa energía que te lleva por delante. Hicieron un concierto realmente bien. En el Warfest, por ejemplo, en el Warzone estaban los Mordred, que me encantó el concierto de esta banda alternativa de metal fusión de los 90, ¿no? Que traían su DJ y todo, y dieron repaso a canciones que yo ya tengo en vinilo, que tenía pues ahí olvidadas. La verdad es que ellos estén de nuevo en acción, grabando y tocando, nos da la oportunidad de, la primera vez que los veía, ¿no?, de verlos y conocer su historia en directo. Hyde on Fire, que Mike Spide de ya sabéis también de Slit, pues ahí dio cuartel a todo ese sonido agresivo, directo a la yugular, marcando pues a veces con creaciones Sluice, Stoner o Doom sucio. Doki Doki, que agitó al público, como hicieron Mordred, de una manera muy revival, teniendo en cuenta sus músicos, pues esa época de metal fusión de hip hop, fan y hardcore, más talluditos ellos de esta banda de New Jersey. Y bueno, pues aunque ya tiene una edad, su cantante Yoko Ono en determinados momentos a la hora de hacer algunos clásicos lo vimos muy atlético saltando también. Y hubo cosas que a mí pues al principio me gustaron, luego me aburrieron un poco, como Five Finger Death Punch, Deftones, que no lo vi para nada Chino Moreno en su pleno estado de forma. ¿Qué le vamos a hacer? Las cosas son así. Y sí que había grupos como Electric Wizard, por ejemplo, que a mí me pusieron, bueno, ojo a Bizor, porque aunque siempre hacen lo mismo, los conciertos a veces son diferentes. Y disfrutar de canciones como estas una vez más en directo, pues esto es Barbarian, Electric Wizard. Yeah. entre medias hubo cosas también que, comentándolas de pasada, sobresaltaron, pues por el espectáculo. Frank Carter ante Rackless Snakes, pues Frank Carter no dudó, como siempre hace en cada canción, era espectáculo también. Y una apuesta de personaje especial, ¿no? Muy pintona. Se terminó metiendo entre el público y, bueno, era como Moisés entre los mares, ¿no? Pues él iba caminando mientras le sujetaban los pies por encima de ellos. Offspring, que hizo una actuación llena de clásicos, la verdad que bastante entretenida y divertida. Mastodon, conciertazo. Yo creo que Mastodon difícilmente fallan cuando te propones ir a verlo, siempre te dan lo que esperas. Y una actuación que realmente fue, en esta ocasión, especial, que fue la de Suicidal Tendencies, que estaban cerrando, o uno de los grupos que cerraban la primera jornada de la que estamos hablando, este 17 de junio, viernes. El comienzo del concierto de Suicidal fue accidentado. De hecho, no terminó de arrancar pasados unos cuantos minutos, teniendo a la banda en stand-by, haciendo giros de guitarra y redoble de batería hasta que se intentara solucionar lo que afectaba el sonido de guitarra de Ben Weyman, que la cosa terminó arrancando, pero se mantendría con problemas para él durante los primeros temas. Ben Weyman, que voló por los aires con ese ímpetu que le conocíamos en Dead Ninja Escape Plan, de donde viene, y estábamos ante ante ese Mike Muir, que sigue siendo el mejor antídoto para paliar un día duro de calor, y canciones como esta You Can Bring Me Down, con la que empezaron, o a las que le siguió luego otras como Send Me Your Money o Free Dan, hizo que le viéramos en ese baile frenético de constantes movimientos estudiados, que, como digo, sigue estando en forma, y respaldado en esta ocasión por el joven Tai Trujillo en el bajo, hijo de Robert Trujillo. Y hoy pues tenían al joven portento también Brandon Bourbon rompiendo el molde tras la batería, y en la guitarra pues tenían a Dick Plissance, como siempre, uno de los clásicos de Suicidal, de los que quedan ahí, de los veteranos que rompen y que mantienen la estela de esta fabulosa banda. A mitad del concierto y mucho antes del final del show, antes de lo que sería lo habitual, tuvo una invasión lugar del público sobre el escenario, que se fue algo de las manos para el cuerpo de seguridad, que andaba custodiando el foso, y tocaron un montón de temas con un montón de gente sobre el escenario. No pasó nada, pero bueno, ya sabemos que estas cosas nunca se saben. Let's get something clear. I speak for truth and wanna hear. Scapegoat, cover up your fear. You can't break me. You ain't never seen so much pain. Fight more. What I know is right. What up? Got yourself a fight. You can't break me. Stand up. We're not singing along. Together. Ain't nothing to score. Won't quit. We ain't in the wrong. You can't break me. You. Bring me down. You can't break me down. Bring me down. Suicidal Tangents, auténticos como siempre, haciendo que nuestra primera jornada oficial de festival fuera como esperábamos. Y empezamos al día siguiente con esta banda alemana muy peculiar llamada Picture Book. Peculiar dúo, porque aunque en algún momento fueron tres, ellos actuando como dos músicos, uno detrás de la batería y el otro dándole a los trastes, a ciertos sonidos de guitarra, de bajo, y bueno, sonoridades como la que estás oyendo ahora, que se embolsan, se meten a la gente dentro por esa actitud que tienen, ¿no? Muy rock and roll. Rectal Smegma es otro de los grupos también primeros que tras Picture Books estuvimos viendo. Ellos son holandeses y su cantante es como si fuera un muñeco hinchado, un muñeco, una especie de Hyperman y portero de discoteca, tatuado. Una cosa que parecía que iba a estallar. Lo vi un poquito y me bajé a intentar ver un concierto que no ocurrió, no me enteré, hasta luego ya que me conecté, a las redes sociales y vi que habían anunciado previamente la organización que Glenn Hughes y compañía de Dead Daisies no iban a tocar porque Glenn Hughes había contraído el coronavirus y no pudo tocar, y ahí me encontré Assistant of a una banda llamada Soldier Side que hacía versiones, son franceses ellos, de Assistant of a Down, que estuvieron francamente entretenidos el rato que los vi, pero me bajé a ver a los a la zona del Main Stage, a las carpas, a ver a los vikingos Helheim, que hacían un black metal temático presentando temas de su último trabajo Buruyedar y otros clásicos de tiempos pasados, con mucha melodía y despunte de guitarras muy rítmicas. Ellos Helheim de Noruega. Era una banda que también me hubiera gustado ver entera, pero bueno, correr de un lado para otro a veces te lo impide. Pude ver entero a los casi entero a los Soen, esa banda sueca que hizo temas como este llamado Martis, esa banda sueca, como digo, que capitanea con su metal progresivo Martin López, quien fuera batería de Opeth, acompañado por un lustroso grupo de músicos de la escena metalera y haciendo paralelismo en sus vidas musicales. Hubo un momento para este supergrupo que cuando tocaban cosas más delicadas, más suaves, con ese sol que estaba castigando, pues hacía que te quedaras un poco troquelado, ¿no? Troquelado por el calor. Y a lo mejor no fue la mejor hora para que ellos estuvieran haciendo este concierto, porque mucha gente estaba buscando la sombra, aunque una banda que tenía muchas ganas de ver pues estuviera en el main stage al descubierto. Pero lo que hay, aquí, cuando a uno le toca en un determinado momento y horario, sea o no de máxima audiencia, hay que tocar en un Hellfest, en cualquier festival, que cada vez son más dados a programar en horas más tempranas. Centrix, los ingleses, estuvieron con X, empezado y terminado también, recordando a los 80, aquella. A mí me venía a la cabeza, aunque luego no tocaron el tema, su época en la que tuvieron muy de moda aquel Ghostbusters, el tema de los cazafantasmas. Cuando la película se puso de moda, pues ellos hicieron una versión que les dio mucho juego a su thrash metal, sin duda, que te hacía, mientras lo estabas viendo, pensar en un montón de bandas de renombre de la Bahía Aérea de San Francisco, de los que ellos tienen una gran influencia, aunque son una de las bandas ya veteranas, legendarias también. Darkness era otra de las bandas que tocaron con todo ese calor en uno de los main stage. Era la primera vez que además que venían a Hellfest, y ellos, pues como nos tienen acostumbrados, siempre que los vemos, rock and roll, en palabras mayúsculas, con una gama amplia de numeritos escénicos, a veces un poquito histrónicos, clásicos, uno detrás de otro, One White Ticket o Motorhead, Killing It, para que te hicieran así bailar un poquito y que te llegara a la médula con esos agudos. Justin Hawkins, en cualquier caso, hizo y compañía, que no lo pasáramos muy bien. Al final se unió a la fiesta Michael Starr de los Steel Panther para cantar el tema I Believe in a Think I'll in Love. Y más durito, por ejemplo, fue lo de Heaven Shall Burn. Heaven Shall Burn, que simulaban estar tocando en pleno campo de batalla, con una escenografía que ocupaba todo a su alrededor, lleno de decorados y recortables que simulaban ser soldados y que te metían, pues como él suele hacer, en su mundo letrístico y lo que quiere comunicar. Habitualmente sus conciertos son siempre destacados, porque Marcus Biscott se mimetiza con lo primero que tiene delante, y aquí daría una vez más mucho juego. Hubo un momento en el que, mientras estaba agitando al público con las manos hacia los lados, un operario del festival le colocó delante de sus narices un pequeño dron a escasos centímetros, y el cantante se quedó alucinado, no daba crédito, y de hecho hizo un amago como para abatirlo lanzándole el micrófono, y el artefacto salió zumbando menos de un segundo lejos de allí. Yeah. Marcus Biscott, todo un espectáculo. Recuerdo cuando en un Wacken lanzó sus botas de agua al público después de criticar que allí había tanto barro que ya ni le servían para caminar por el suelo. Sublimes los alemanes con temas como este, que estuvieron haciendo entre otro montón de clásicos, Übermatch, ¿cómo se llama? Este tema que está sonando ahora. Luego los canadienses Scitter hicieron un concierto de manual, pasaron su setlist en esos temas de época, donde nos faltaron el famoso heavy metal maniac, que no puede faltar en la sesión DJ de un auténtico fan del género, y también recrearon el Iron Fist a su manera, que lo hicieron muy bien, de Motorhead para el final del show. Flox and Jessam, que desplegó todo su potencial con la contundencia que tiene su música, sin irnos más lejos, de su último trabajo solo hicieron Brace for Impact en el tramo final del show, y todo lo demás pues fue dar un poquito cuartel a sus primeros discos, ¿no? Repasando una historia muy interesante que también ha tenido de alguna manera picos en los que se han encontrado arriba y en los que han estado un poquito fuera del juego. Pero ahora mismo, en los últimos tiempos, Eric aka Nuxon, sin duda llevándose por delante todo con ese potencial delante del micrófono. Y Megadeth actuaría por partida doble en esta edición. En la segunda ocasión harían este tema, que no hicieron en esta primera, pero bueno, los conciertos fueron bastante similares. En el primer fin de semana, en este, que cerraría los escenarios Main Stage, pues Dave Mustaine sufriría un poquito más con el calor, y en la segunda ocasión se le vería más frescos, derrochando con Kiko Loureiro tramos instrumentales de guitarra, compartiendo. Aquí no estaba ya sabéis, Dave Ellison en el bajo, James Lomenzo era quien lo sustituía, quien ya en su día pues formó parte de Megadeth, haciendo aquellos discos llamados United Abomination y Endgame. Y en la batería, pues la otra pata para este banco, que la ponía Dir Verbeer, una maquinaria perfecta, engrasada para hacer canciones totalmente esperadas y alguna sorpresa. Los dos conciertos prácticamente los del fin de semana primero, este, el del día 18 de junio, y el del fin de semana siguiente fueron muy parecidos. La apertura fue similar, el escenario el mismo, se cambiaron algunas cosas de sitio, las canciones y algunas por otras. Esa aportación. Aportaciones del nuevo disco, el anuncio, no tocaron nada, pero sí anunció que estaba... estaba en puertas. El escenario era todo un decorado apoyado por continuas imágenes sucediéndose por las pantallas y teniendo a su batería tocando en todo lo alto sobre una pila de amplis Marshall. Abrieron con Hangar 18 en las dos ocasiones, luego pues en esta ocasión fueron tocando temas destacados como Angry Again, The Conjuring, Pixels. Hicieron Atuch Limón, Distopía, Symphony of Destruction, Holy Wars, The Punishment Door, para terminar. Y bueno, pues ahí se quedó la cosa. No fue de los conciertos finales que he dicho antes. Airborne sería en esta zona donde cerraría el día, pero Megadeth era sobre las 9, una cosa así, cuando estaba actuando. Y tras Megadeth vino luego otros clásicos. Sabéis que son Deep Purple, el arranque de teclados de donaire característico. Abrieron con Highway Star, así ya se aseguraban tener al público metido en el bolsillo. Luego remataron a continuación con Picture of Home, momento que aprovecharon para hacer un tema posterior de tiempos modernos, como es el No Need to Shout. Luego se relajaron un poco para hacer la delicada y preciosa When a Blind Man Cries, metiéndose de nuevo en su gran trabajo Machine Head. Y bueno, a Ian Gillan y al resto de la banda se le vieron muy cómodos con lo que estaba aconteciendo. Decidieron que se lo iban a pasar mejor que bien y lo demostraron al tocar Lazy. Cuando tocaron Lazy, pusieron de nuevo en valor la jam session de los 70, en donde el vacileo entre músicos era constante y el cantante iba entrando y saliendo del escenario para descansar la voz y dar cuerda a las partes instrumentales de la banda, que hacían que el concierto no perdiera ritmo, aunque sí variaba en su intensidad. Fue otra manera de disfrutar de estas leyendas. Van reinventándose continuamente. La traca final la dejaron, como era de esperar, para la parte final, con Perfect Stranger, con Spice Tracking, Smoke on the Water. Y después que se marcharon, volvieron a salir al escenario y hicieron esta extensa medley que estás escuchando, de versiones que se llama Couch in the Act y que está incluido dentro de su último trabajo, Turning to Cry. Luego hicieron Hush y Black Knight, y con eso pues pusieron el punto y final, y quedaban todavía cosas gordas que ver. Por lo menos a mí me parecía que era muy interesante ver de nuevo a Ghost en Hellfest. Sigue manteniéndose debajo de los atuendos de los Nameless, aunque ya sabemos que la voz cantante, ¿no?, que lleva las riendas todavía, sabemos que es ella, y va variando pues sus atuendos, sus vestimentas. Es un figurín que continuamente subía y baja por esas escaleras que simulaban ser, parecían palés. Así puestos hacia arriba, ¿no? El espectáculo, yo creo, en cuanto a a la visión del show, pues yo creo que ha perdido un poquito fuerza de lo que por lo menos yo recuerdo de verlos en el principio. Claro, hay que ir variando las cosas, sin duda. Porque si no, pues es siempre. Pero ¿por qué no? ¿No? Dirán, ¿y por qué no lo, siempre lo mismo se funciona? Bueno, pues aquí se cambian muchas cosas, hasta los nombres. Sus dos últimos trabajos, Impera y Prequel, fueron protagonistas en la explosión de júbilo inicial que provocaron, sonando los singles Kaiserion, esto que estás oyendo, y Rats. Luego enlazaron con el emblemático From the Pinnacle to the Pit. Luego un poquito de actualidad con Spillways. Y el espectáculo, bueno, fue constante. Como digo, quizás menos impactante que años atrás, teniendo a su batería situado en esa parte central, encumbrado sobre esa especie de escaleras, ¿no? Como palés escalonados, os lo digo. Y la magia, la música, todo el sentimiento que fueron compartiendo se fue pues agrandando con temas como Devil Chart, incluyendo una parte de guitarra dedicada al Ace of Space de Motorhead. Y bueno, hubo momentos en los que las bandas pues hicieron sus puestas de largo instrumentales, temas como Cyril, Ritual, Fate, Year Zero, Man Me Dash. Bueno, pues todo eso fue teniendo cabida, ¿no? Toda esa parafernalia jarroquera que hizo hacia el final, cuando sacaron al saxofonista, que esbozaron una carcajada a la gente, ¿no? Porque lo sacaron en un ataúd móvil y este pues lo sacó un pipa, ¿no? Un ruadi, y cuando fue a acercarse a él, pues se lanzó desde el ataúd a los ruadis que le transportaban en ese momento de resurrección. Estuvo interesante, pues cómo no. Y con esto terminamos el tercer día, nos vamos al segundo día oficial, nos vamos al tercero. Es decir, estamos situados ahora mismo en el domingo 19 de junio, de esta primera edición, donde vimos cosas interesantes. Discarnate, Bill Creature, Contrus, todo esto moló, la verdad. Bill Creature, que ya habíamos visto en Roadburn, y fue un arranque para nosotros de este día, de este domingo de resurrección. Interesantísimo, tanto su cantante Pick tensando las cuerdas y esos gritos en todo momento, poniendo unos gestos absolutos ante el micrófono, con un Kelly William zarandeando bruscamente el sonido de su guitarra. Ellos son una pareja consumada en todos los aspectos. Los austriacos Contrus fueron divertidos y originales, haciendo un crossover de metal donde sobre todo le daban ese toque de sentido tiroles, porque iban disfrazados de tiroleses con los bailes arrítmicos, sobre todo su cantante. Sortilege, una banda francesa de heavy metal clásico, que en 2019 se volvieron a juntar después de llevar separado mucho tiempo para darnos la oportunidad de verlos y disfrutar con Cristian Agustín en la voz, interpretando de una forma pasional canciones que en su momento no tuvieron el reconocimiento popular en su país y que le terminara llevándole a la disolución, pero hicieron un concierto de época que estuvo muy bien. Y estos son Moscú Death Brigade, unos rusos que rompían el lenguarzón con ese sonido propio conocido como Cirque Pit Hitchcock, que mezcla de forma especial y agresiva música electrónica, pan hardcore y rock. Ellos no creo que sean muy amigos de Putin, ni que los considere este como buenos patriotas precisamente. Por eso tal vez sus componentes se ocultan bajo unos pasamontañas siempre, aunque también es algo que quieren que prevalezca como signo de lo que era la cultura hip hop de las décadas de los 80 y de los 90, por las que se sienten influenciados. Heavy bass, rusos, los rusos Moscú, Death Brigade, con su mensaje social contra la guerra, el racismo, el sexismo, la homofobia. Todo esto es característica fundamental en sus letras a base de rack y tintes electrónicos, sin saberse sus identidades, aunque ellos han pasado por bandas hardcore rusas, y también es conocida su faceta benéfica al llegar a grabar canciones cuyas ganancias han llegado a donar a las familias de antifascistas rusos asesinados en el pasado, ¿no? En Madrid recuerdo cuando tocaron, enseguida se agotaron las entradas. Fue difícil poder conseguirlas. O sea, que están, pues siempre reúnen a gente por estas causas, ¿no? Aunque sean rusos, claro, no todo lo ruso está dentro del mismo saco que estamos pensando. Ginger, precisamente, desde Ucrania, pues hacía salir de poder con Tatiana. En la voz y ese esfuerzo que están haciendo por salir de gira, estando su país en guerra, acercándonos canciones como esta, Colossus, en un concierto que fue más que destacado, y entre el público se iban viendo también ondear banderas ucranianas que bueno, pues que ponían un poco de manifiesto ese rollo patriótico, ahora mismo esa historia que tienen que defender, y en la que estamos, está prácticamente toda Europa y buena parte del mundo solidarizado. También hubo ocasión de disfrutar de conciertos con poderosas voces y esta mujer al frente, como es Doro Pech, que parece que no pasara por él. Por ella, el tiempo. Doro Pech, que hizo un set basado en canciones de Warlock, y lo disfrutamos de tal cual, aunque para el final dejó clásicos también, temas, himnos como All for Meta, ya de su carrera en solitario, que constató cómo se puede, dejando constancia de cómo se puede planificar un concierto teniendo al público en todo momento en lo más alto, como si este estuviera flotando sobre el lugar. Michael Schenker, lo seguí viendo activo y en forma, hacía acto de presencia estando al frente del micrófono junto a él Ronnie Romero, y le dedicaron su concierto a, pues el enfoque fue el esperado, clásico tras clásico, empezando por Inchu de Arena, Doctor siguiendo, Looking for Love, Red Sky, así hasta llegar a Root Button, ¿no? Y entre medias pues hubo tiempo para piezas más recientes como el tema Sail de Darner del álbum Immortal, o A Kane Has Gone de su último disco Universal. Down también haría un concierto, bueno, normalito, nada espectacular, pareciera que el show circense de Phil Anselmo, que antes se antojaba divertido, pues se hubiera diluido. A mí me pareció un poquito sosete en esta ocasión, y poco después nos enteraríamos de que Pantera estarán de vuelta, ya sabéis. Devin Townsend, joder, lo de Devin Townsend fue pues digno de disfrutar, como siempre, porque es puro espectáculo. Bueno, Devin Townsend, que parecía venir del espacio exterior, para mí fue pues uno de esos acontecimientos planetarios que no pude consumar en esta parte terrenal, ¿no? Porque coincidió con Judas Priest, así que no me quedó más remedio que ver un poquito y salir corriendo hacia la otra punta del recinto para ver comenzar a Judas y ver cómo descendía el tridente. Antes de Devin Townsend, pues dio cuartel a algunas de las canciones que están incluidas también en su periódico como Devin Townsend Project, que se sacó disco bajo este nombre, o su otro proyecto llamado Strapping June Land. No es uno de esos espectáculos que se disfrutan en otros puntos, en otras zonas, donde sí lleva un espectáculo alucinante con un montón de actores y claro, se lo puede permitir en festivales y en sitios distantes, pues como España. Es más complicado de ver al Devin Townsend puro con esa escenografía que pone de manifiesto sus punzantes canciones y sus discos conceptuales. Y de concepto fue Judas. Venían con su 50 aniversario y digo concepto porque ya sabemos que no van a cambiar prácticamente ninguna coma de lo que es uno tras de otro en cuanto a shows se refiere. Bueno, este tema lo hicieron en el Strike, claro, de una época más reciente podemos hablar, pero dieron cuartel a muchas de las cosas que han tenido que ver en estas décadas, donde Rod Halford pues tampoco necesitaba mayores presentaciones para desgastar su voz sobre el escenario, así que era la hora de hacer temas que van concatenando, haciendo que bueno, pues que el clima, Rod Halford, yo lo vi que lo estaba pasando especialmente mal por el calor, antes de que llegara a los agudos del final del show, ¿no? Hubo cosas como Turbo Lover que subieron el nivel del éxtasis entre el público, y bueno, Halford de vez en cuando se escabullía por la puerta improvisada para hacer sus cambios de vestuario, y mientras tanto, pues después daban cuartel a llegaban las interpretaciones de como Hell Patrol, de Sentinel o de Grim, Manalisi, With the Two-Pronged Crown, de los Fleetwood Mac, que no dudarían en enlazar con la fabulosa adaptación de Diamonds and Rust de Joan Baez. Y bueno, pues la banda estaba en su lugar. Ya sabéis que nos hubiera podido estar viendo a otro tipo de Judas Priest con componentes más clásicos, ¿verdad? Pero todo ocurrió muy entretenido. Todos estuvieron con los pies en el suelo y haciendo un concierto esperado, ¿no? Halford, pues a veces a mí me recordaba Papá Noel del metal con esas barbas, ¿no? Subido encima de la moto, ¿no? Luego hizo el Breaking the Law entre el guitarrero y el público, y con Living After Midnight llegaron al final con el toque anecdótico que ya algunos conocisteis porque puse en las redes sociales, ¿no? En ese momento hay una bestia, ¿no?, que sale hinchable, que está por encima de ellos porque es muy grande, ¿no? Pero por alguna razón ese performance hinchable de vinilo pues se vino abajo, y Ian Hill, mientras tocaba, se puso a darle patadas en el suelo hasta que de repente resucitó. Alguien debió encender el compresor del aire y le evitó de nuevo en los últimos instantes. Fue algo realmente curioso. Sin más, una anécdota. We'll be right back. con Gojira, los franceses, Gojira, el público volvió a ser multitud, daría una buena acogida este a sus artistas, estaban jugando en casa, como no podía ser de otra manera. Traían preparado una producción brutal en varias pantallas que empezaría una vez se iniciaba una larga cuenta atrás en las pantallas del lugar, y jugaban con las pantallas de los dos escenarios del Main Stage, a veces ocurriendo cosas distintas. Era muy difícil acceder a las primeras filas y escabullirse por el lateral de este Main Stage número uno, pero conseguí estar todo lo más cerca posible para no perder un solo detalle de este concierto épico. El doble bombo estaba en acción continuamente con esa loca pegada de Mario Duplantier, quien celebraba años. Sus compañeros se encargaron de que tuviera un buen recuerdo. También el público deseándole una buena celebración cuando se dijo por el micrófono. No era además la primera vez que le tocaba celebrarlo actuando en Hellfest, coincidiendo su cumpleaños con la fecha en la que estaban subidos en un escenario. Luego Joe Duplantier estuvo, su hermano, acorde con su habitual línea devastadora. Sabían que era un momento especial, una edición más que no desaprovechar, y cuando cantaba y tocaba la guitarra pareciera que el cielo se pusiera a rugir. Pero sin duda, quien también mostraba todo esa faceta agresiva era su bajista Jean-Michel Labadie. Expectantes todos, hicieron cosas de su último trabajo como este, el tema de Amazonía. En el primer momento del disco, del concierto, hicieron Fortitude, también hicieron Born for One Thing, y luego pues clásicos que fueron cayendo de otros tiempos, Holon, Grain, Another World, The Champ, joyas como Stranded o Silvera, entraron sin duda en comunión una vez más con todos los fans y con una calidad en las imágenes que estabas viendo en las pantallas y en el escenario, la apuesta que tenían de luminosidad que te iban metiendo en cada momento dentro de este show de una forma interactiva, consiguiendo que como digo, el concierto audiovisual fuera para el recuerdo. Y lo que cerraba este día y esta edición, primera edición, o sea, primer fin de semana de Hellfest, pues eran Bataille, que hicieron en el escenario del templo, con su cantante Eric Danielson al frente, pues una escenificación llena de fuego contundente dentro de ese black metal oscuro al que nos tienen acostumbrados siempre. Y nos vamos al segundo fin de semana, ya entramos en materia con lo que fue la parte 2 de este Hellfest el jueves 23 de junio. Thunder fue uno de los primeros artistas que vimos, y ya no hacía tanto calor. Fue un fin de semana en donde incluso nos mojamos demasiado. A veces se llegó a pasar algo de frío por la noche. We'll be right back. menos el caso de Thunder, yo los vi en plena forma, tiraron de clásicos propios y de temas más actuales que van camino de serlos, como este que estás oyendo ahora, uno de los singles que fue adelanto de Dopamine. El tema se llama The Western Sky. Vi a Danny Bowies tremendo, hecho un jefe frente al micrófono, sabiendo llevar de la mano a un público mezcla de acólitos de siempre y otros circunstanciales que querían disfrutar un buen show que dieron. Y las canciones que no podían fallar, pues las dejaron para hacia el final: Higher Ground, Backstreet Symphony o Dead Lot, bueno, haciendo que, ya digo, el concierto fuera un concierto especial. Previamente había abierto Phil Campbell ante Bastard Song. Esta vez se marcó un concierto tributo a Lemmy, a Motorhead. Tras el mismo estaban sus hijos Todd, Dane y Taylor, teniendo al vocalista Neil Starr funcionando. Y bueno, pues aquí fue, digamos, un poco los previos de lo que sería luego pues ese homenaje que harían a Lemmy más tarde, ¿no? Hacia el final del concierto, ¿no? Teniendo a al propio Phil Campbell y a Mickey D, pues tocando la batería también con Scorpions, pero también en esa parte en la que presentaron el especial, o ese vídeo, ¿no? Tributo a Lemmy, que tenía su propia estatua, una estatua nueva, en donde pues hay parte en el festival, una estatua gigante, en una zona del recinto donde tiene parte de las cenizas de Lemmy incluidas. Bueno, cosas interesantes: Ruin of Beverage, me gustó ese rollo exquisito, oscuro y contundente del black metal que practican. El proyecto de Alexander Ball, Mailen Ball, Steve Bay, que hizo un concierto también de libro, de manual, flipante. Luego Whitney tocaría después e invitaría a Steve Bay en la parte final a que tocara con él, pero David Coverdale no tenía ni voz ni el garbo que se le esperaba, y la verdad es que le cubrieron muy bien todos sus músicos, pero fue un concierto un poco triste de visionar. Dejémoslo ahí. ¿Y qué más cosas que fueron ocurriendo que me gustaron mucho? Tribulation, por ejemplo. Yeah. giro que le han ayudado a los temas de su música desde que ellos empezaron a funcionar como Tribulation en el año 2005, que eran más duros, más death metaleros, han conseguido un punto de fusión muy, muy interesante. Han pasado a una historia marcada por el ocultismo, la mitología en las letras, pero llevando el sonido dentro de lo que podría llamarse un poco de heavy metal clásico, con toques black metaleros, incluyendo psicodelia, rock gótico, y todo eso con unas armonías y esa oscuridad, indudablemente, que pues hace, yo creo que una de las bandas más interesantes del momento para estos sueños. Este tema lo tocaron, Funeral Pyre, pero bueno, no fue el único, probablemente de los temas clásicos que te llegan hasta la médula por esos ritmos y esas armonías. Y para armonías, Halloween desplegando todo ese potencial de voces en un concierto también que fue espectacular. Fue muy interesante verlos a todos ahí divirtiéndose, vacilando y haciéndoselo pasar bien al público. Dennis, a Michael Kiske y a Kai Hansen compartiendo canciones y alternando estrofas, es una experiencia impresionante. Ya sabes que imposible de pensar hace algunos años. Entre ellos se veía una química y una complicidad a la hora de frasear lo que le correspondía al siguiente, muy estudiada y evidentemente ya continuada, show tras concierto. Siempre andaban pendientes los unos de los otros. Incluso se dio la anécdota en una ocasión en el que Kai Hansen estaba más pendiente de su guitarra y Michael Kiske, que se estaba percatando de que se iba a olvidar de entrar con su parte, fue corriendo a empujarlo hacia el micrófono para que siguiera la fiesta como estaba planificado. Bueno, en fin, Halloween en estado puro. Y el resto de los músicos, pues en los distintos planos escénicos que había, más altos, más bajos, rondando por ahí, con sus partes que les iban tocando. Danny Lovely, el batería, subido, encaramado en esa gigante calabaza donde él se encontraba dentro. Y bueno, pues un poquito todo lo que te puedes imaginar que suena ahí. Buster Stein, I Want Out, que la estás oyendo ahora, I Tell That It Wasn't Right, que te ponía la piel de gallina, Future War, pues todo eso. El I Went Out, hacia el final, cuando lo hicieron, este tema lo hicieron con ese toque de fiesta, haciendo sonar en algún momento incluso ritmo reggae, ¿no? Esto es esto es Halloween en estado puro. Y luego Scorpion vendría después, que aportaría el espectáculo sonoro que la gran parte de la gente pues no quería perderse, y eso estaba de bote en bote el recinto. Además venían presentando su nuevo disco Rock Believer, centrándose en el mismo cuando salieron a escena tocando Gas in the Tank, tal cual abre el disco, y un poco más tarde enlazaron los temas Seven Sun y Peacemaker. Klaus Main fue aportando su voz, que sigue siendo cautivadora, aunque con ciertos esfuerzos, tampoco hay que negarlo. Y tras el tema Max Real, pues vendría la continuación de The Zoo, Quas to Quas, y así fuimos disfrutando del espectáculo, teniendo a Mickey D tras la batería zumbándole, y al resto del personal de los clásicos de Scorpions, pues haciendo que todo aquello pues sonara como tenía que sonar, como Scorpions. Y lo de Heilun pues fue un espectáculo diferente, y es que no podemos hablar de ellos como un concierto al uso, sino como una obra que te transporta a otra dimensión, como si estuvieras metido en una cápsula del tiempo. Para ver esta función que tenían en escena, pues no podías tomar asiento en esta ocasión, porque era una carpa llena de gente, pero bueno, ahí veías esa puesta de escena teatralizada por músicos caracterizados de diferentes tonos de voz y actores secundarios que interpretaban escenas de guerreros de tiempos remotos y que te transportaban hasta los tiempos de la Edad Media para viajar de lleno a la Europa medieval, con protocolos chamánicos protagonizados por los vikingos, donde además el vestuario despuntaba con instrumentaciones de época, creados con huesos que ambientaban los sonidos de los rituales. Eso fue Heilun una vez más. Nadie quiso perdérselo, o casi nadie, porque costaba mucho acercarse a la carpa. Yo creo que se queda muy pequeño este microespacio comparado con el gran recinto que era Hellfest. Después de Heilun tocarían Wardruna, siguiendo la estela de la musicalidad antigua que nos aportaron los que tienes de fondo ahora mismo. Wardruna es una banda creada por Einar Selvig, quien fuera batería de Gorgoroth en el pasado, y bueno, además de formar parte de otras muchas historias a lo largo de su carrera, y nos permitiría ver en vivo otro proyecto para este multiinstrumentista, donde otras capacidades de interpretación se deja ver que le fluyen, ¿no? Con cortes, con tintes muy folclóricos, y también historias nórdicas de épocas legendarias, donde toman protagonismo las temáticas antiguas que rescatan tradiciones ya casi olvidadas, consiguiendo recrear el poder del rito rúnico. Interesantísimo lo de Wardruna. Es otro de los grupos que, junto con Heilun, te hacen viajar a situaciones, ¿no? Distintas de lo que te puedes a lo mejor hoy en día encontrar en las bandas más ortodoxas, más clásicas, más características, ¿no? Y con esto terminamos el día primero de esta segunda parte de Hellfest, el jueves 23, y nos metemos de lleno al viernes 24 con lo que fue uno de los conciertos de primera hora más rompedores, el de Blues Pills. Autoridad de su cantante Elin Larson desde el primer momento que apareció a la escena, vestida de un rojo, imposible de apartar la mirada, con un vestido va como enfundada, ¿no? En una cápsula textil, pues era imposible que apartaras la mirada, sobre todo cuando se pone en formato de blues clásico su voz angelical, ¿no? Sobre el escenario está llena de energía, siempre de audacia, de movimientos rompedores y a veces lascivos. Lo digo así. Y alguno dirá, ¿qué está diciendo Raúl? No, yo en otras ocasiones la he visto comportarse y moverse en directo y aquí ha cambiado la manera de entusiasmar al público. Pero bueno, no pasa nada. He tenido ocasión de verla en distintas situaciones y a mí me llamó la atención que lo hiciera de esta forma. Y con esto no la estoy criticando, para nada. Era una diva en todo momento, pero una diva consentida, donde le respaldaban sus músicos. Por cierto, Dorian Shorreaus, que es su guitarrista francés, pues también jugaba un poquito en casa y marcaban esa diferencia, pues comunicándose muy bien con los que estaban enfrente de ellos. Lo pasamos muy bien. Tampoco lo pasamos nada mal, con Dango Jones. I'm in a band and I love it. I'm in a band and I love it. All I wanna do is play my guitar and rock and roll. When I hear speakers pushing the air, there's nothing better, you can feel it, it's addicting, I swear. All I wanna do is leave right now. I've been waiting for so long and Danko Jones, que propiciaría otro tipo de éxtasis. La banda, ya sabéis que gana muchos enteros en sus directos en comparación a cómo suenan en disco, y eso hace que, además, si lo retroalimentan con vaciles, con las piradas de olla de su cantante, pues todo se ponga a un máximo nivel. Son rock and roll del siglo actual que nos toca vivir con una dosis de humor y que se agradece. Temas como Saturday, I Wanna Rock and Roll, Hat and Now, My Little Rock and Roll, Lovercraft, este tema hablando de su banda, también lo hicieron, I Am in a Band, Danko Jones, bueno, pues rodeado de sus músicos que siempre parece que hacen lo mismo, pero que te gusta, que esa fiesta macarra siga ocurriendo de forma llevadera cada vez que lo ves. También hubo otro de los conciertos que me gustó, que tenía ganas de ver, la formación de Isan, con ese personaje de nombre propio, oscuro y evolutivo a la cabeza, que bueno, él nos recordaba también, pues nos hacía pensar en su militancia en Emperor, pero aquí ni tocaría nada de Emperor y lo llevaría por otros cauces. Los noruegos Isan pues abrieron de forma rotunda con ese Let Me The Eyes of Militia, o sea, una salvaje brisa de black metal, y después fueron avanzando el show, centrándose incluso en versiones como la de Lenny Kravitz, Rock and Roll Is Dead, o el Right Child de Iron Maiden, que están incluidas en su EP Telemark. Godflesh vendrían después, dividiendo los espacios que musicalmente iban oscilando a través del sonido industrial, con Justin Broderick y GC Green, pues como siempre, ¿no? O sea, con esos samples que van metiendo y esa contundencia de clásicos de distintas épocas que van mezclando. La apertura fue para Love Is a Dog From Hell, Suck Me Down y Post Self, y luego pues llegarían otras cosas que mostraban con su música pues tenerte como en un síndrome de asfixia cuando decían sonar Pulp, Nobody o Like Rags. Y más tarde sería el turno de los Creator, de Mile Petrov. We'll be right back. Creator, que sigue estando en ese punto fuerte del que no se bajan. Está claro que Petroxa sabe llevar la rienda de alguna carrera que años atrás tuvo sus altibajos por las experimentaciones musicales que llegaron a hacer, pero incluso yéndose al sonido gótico. Pero ya a estas alturas dudo que musicalmente se salga mucho del patrón, del guión que le funciona a la perfección. Su presencia escénica a la hora de presentar, cantar y tocar los temas pues es la de siempre, abrumadora, algo ya natural. Y la escenografía, pues que es el otro 50% del éxito, pues era muy llamativa en esta ocasión y adecuada también. En el escenario había como unos cuerpos empalados que no dejaban indiferente a nadie, según veías tocar a los músicos o a esos muñecos. Incluso hacia el final, pues hubo un lanzamiento de confetis en forma de papelitos, pero que era de color de sangre, para no despuntar demasiado. Atacaron en su comienzo fuerte con Violent Revolution, hicieron Eighth Uberales, que es este tema que estás escuchando después, luego hicieron Fobia, y bueno, así vinieron interpretando canciones que dejaron las sensaciones esperadas hasta el final, Flag of Hate y Pleasure to Kill. La lluvia empezó a caer ya fuerte en los main stage, donde me encontraba plantado viendo todo lo que ocurría al descubierto. Ya empezaba a empapar algo más que una fina agua o lluvia sobre las cabezas, y los plantados de los pies estaban ya quedándose mitigadas. Y salió Ministry, entonces, con Al Jurgens en el frente, salió a cena muy solidario con Ucrania. De hecho, las pantallas y las banderas laterales lo dejaron claro por activa o por pasiva, que ellos apoyaban a Ucrania. Y pues, si no quedaba claro, sonó el himno nacional del país de Ucrania, al que luego le siguió el tema Bridy, y así el directo pues fue una explosión total, que no sabes cuándo Al Jurgensen está cantando o está interpretando, porque lleva muchas cosas ampliadas y todo le suena súper bien. Pero bueno, hizo un concierto de clásicos absolutos. También fue motivo de mención especial la versión del Supernaut que recordaba a Black Sabbath. Y bueno, pues sean instrumentales las partes que sonaban o vocales, fue todo lo que compendía a Ministro, una locomotora sin frenos lanzada pendiente abajo. Y Alice Cooper, pues igual que con Ministry, hizo que disfrutáramos de lo musical y de lo visual, pero estuviéramos incómodos por la lluvia. Llegamos casi a las dos horas de programa de Mr. Virus en este especial dedicado a la última edición de Hellfest 2022, hablando de los dos fines de semana. Vamos a terminarlo con algunos artistas haciéndolos sonar un poquito más, así que los que estén escuchándonos a través de la emisión de radio y quieran continuar luego con la terminación del programa a través del iVoox, del podcast de Mr. Virus, podéis hacerlo. Alice Cooper, que bueno, sigue siendo el maestro del shock rock y que dejó que la gran banda que llevaba entonces mostrara todo su poderío y capacidades. Entre los temas que se dieron cita, pues incluyó alguna novedad, entre el espectáculo también. Quizás fue menos incisivo que otras veces en lo extravagante. Y bueno, la banda, teniendo una banda como esta, teniendo en cuenta el poderoso juego de guitarristas, pues todo eso hay que explotarlo en escena. Una lástima que Nita Strauss ya no esté en la banda, que entonces sí la vimos, pues se decía el comentario de los músicos que llevaba entonces. Y bueno, el show fue adquiriendo un ritmo frenético, tan frenético como la última vez que tuve ocasión de verle a Scooper y compañía. Y las dotes técnicas fueron intentando mitigar un poco la incomodidad, ¿no?, que teníamos con estando empapados, incluso con chubasquero, agua por todos los sitios, y intentando, bueno, pues no sé, buscar un equilibrio. La verdad es que no se pasó bien en esos momentos para los que quienes llevábamos en los main stage durante varias horas viendo un concierto tras de otro y calándote sin parar. Bueno, una ristra de éxitos que indudablemente fueron enlazando, ¿no?, garantizando el espectáculo. Feed My Frankenstein, No More Mr. Nice Guy, Beth on Nails, este que has escuchado ahora, y Stupid, y más hacia el final, pues Poison, Billion Dollar Babies o Skate, Scoot Out. Bueno, En estado puro Alice Cooper. Nine Inch Nails daría después también una actuación fabulosa, muy oscura, que fue con lo que se cerraría el viernes 25 de junio, pero un poco ya cascaos, con toda la lluvia y la fatiga de la humedad que llevamos dentro. Pero bueno, terminamos el día deseando irnos a dormir y bueno, pues intentar recuperarnos, que ocurrió, para estar al día siguiente frescos para actuaciones potentes como la de los Sleeve. Nos situamos en el sábado 25 de junio. Y a estos franceses, que ya los había visto meses antes en el Rockport rompiendo todos los moldes, pues voilà, ahí los teníamos de nuevo, después de que se recuperara de su lesión su batería, haciendo que las cosas fueran, eran con un frenesí en directo imposible, de que se pueda tirar en el fotógrafo una imagen en condiciones, porque están completamente saltando de un lado para otro. La verdad es que estuvo muy bien el concierto. estos franceses, Sleeve, es como si se estuvieran comportando, como si estuvieran deseando romper una caja de cristal, estuvieran encerrados dentro de ella, dentro de esa caja de cristal transparente, y con esa rotundidad sufrieran espasmos, una especie de Parkinson escénico que les llevara a estar fuera de control. Todo eso generaba un hipnotismo contagioso, lleno de vaivenes, de descarga adrenalítica, que, como digo, te contagiaba, te hacía meterte dentro de su historia, mientras ellos iban botando y saltando de un sitio para otro. Luego, en cuestiones de aritméticas extrañas yo creo que irracionales, pero todo muy bien medido, estuvieron Igor. Ya sabéis que mezcla, fusiona un poco de todo, consiguiendo con esas prácticas sonoras una experimentación imprescindible para que tengas pesadillas. Ya no te digo si pesadillas buenas o malas. Dicen que las pesadillas son siempre malas, pero bueno, hay gente que disfruta con ellas. Y eso fue Igor, una vez más. Que el concierto empezó unos cuantos minutos pasado de hora, no sabemos el motivo, pero fue un poco lo esperado, ¿no? Él con su puesta de largo gutural y ella con esa locura escénica cantando, y batería compartiendo también esas pegadas que a veces dices cómo son capaces de empastar todo esto, ¿no? Luego Monkey 3 estuvo muy bien una vez más, ofrecieron un cruce de sonidos armoniosos llenos de misticismo y psicodelia. Ya sabéis que a estos suizos los hemos visto varias veces y nos mola mucho el rollo que llevan. Te hacen imaginar cosas que son sueños más que pesadillas. Y después disfrutaríamos de Nice Witch una vez más, porque fueron todo temas que la gente, el público en la explanada no hacía más que cantar, claro. Está claro, ¿no?, que los temas de Nice Witch son referencias para que tú te prepares para un karaoke. Thank you. no sé. Sin duda, Floor Jansen, para mí, al frente de Nightwish, es la cantante que a mí más me gusta. A lo mejor vosotros opináis de otra manera, claro. Pero lo digo porque ella es mucho más mágica que yo creo que las anteriores, ¿no? Las vestimentas utilizadas, por supuesto, ayudan. Pero Floor Jansen es algo más que una voz impresionante. Es la sensación de una inmensidad que sabe provocar, que sabe expresarse y, en definitiva, sabe interpretar cada paso, mirada o nota que canta. Sigo pensando que hace que se queden el resto de los músicos en un segundo plano. Y es que, echando una amplia mirada al pasado, recuerdo que con las anteriores cantantes esto no ocurría. Y que me perdone el gran jefe Thomas Holopainen, que él sabrá muy bien a lo que me refiero, ya que él no pierde detalle de nada mientras toca el teclado, no descansa observando cómo transcurre cada concierto. No parece notarse tampoco la ausencia del bajista Marco Hietala, cubierto por el músico de sesión Jukka Koskinen. Y ya sabéis que esto es una empresa donde la maquinaria tiene que estar funcionando a pleno rendimiento. Las piezas que se tienen que recambiar, pues se cambian con la premura necesaria para que siga su marcha. Clásicos como Nemo, Ilan, en fin, Noise, Tribal, Endless Force, Most Beautiful, una ristra de canciones que tiene Nightwish a lo largo de su amplia y dilatada carrera, que cualquiera que elijan va a ser una revolución. Luego hubo otro concierto, un poquito Nightwish de fondo, que vimos que no tiene nada que ver. Es el de los Deep Church, en el escenario más cañero, más dedicado al hardcore y al punk rock, ¿no? Y ahí estaba Terry Ted Roberts, esta vez a la guitarra rítmica y con la incorporación de Gigi Janiat a las voces, que se hizo de notar de una manera brutal. Comprobamos que cualquier militante que pase por The Charts pues anima a Sarike Pils y hace que se gane al público desde el minuto uno. La verdad es que estuvo muy bien. Luego hubo cosas que no me gustaron mucho, aunque sí me apetecía y bueno, pues vi a Guns N' Roses pareciéndome una buena ocasión de reencontrarme, y ellos también reencontrarse con parte de la magia de los originales músicos, de los genuinos y originales músicos que consiguieron convertir en éxito todo lo que nos ha llegado o mantenemos hasta el día de hoy, ¿no? Pero el enfoque de los directos con ese espejismo de aquellos tiempos en Al Rose pues se hace de notar. Él hace lo que puede, en cambio no se puede decir lo mismo de Slash o de Dan McKagan, que los veo en plena forma y a todo pulmón. El arranque fue una especie de órdago que no terminaría de enfocar la partida para tenerlas todas consigo, aunque fue un comienzo espectacular por la selección. Iso Easy, Mr. Brownstone, Welcome to the Jungle. Luego hicieron el Back in Black de AC/DC, el Slither de Velvet Revolver, el I Wanna Be Your Dog de Stux. Yo me quedo un poco descolocado, más bien por lo mal que se entonaba y sonaba que por el efecto sorpresa. Tampoco le vi girar la cadera demasiado al cantante, y me pareció bien porque para hacer el ridículo mejor evitarlo. Y entre versiones y amagos de covers, pues pareciera que yo estuviera metido en otro tipo de espectáculo, pero bueno, sí, eran ellos y nos lo hicieron recordar con clásicos incontestables como Life and Let Die, You Could Be Mine, Civil War, Sweet Child of Mine, November Rain, así hasta Paradise City, que hizo que aquello fuera una estampida. Me gustó ver a Guns N' Roses estar allí, pero bueno, no lo disfruté como con el empeño que tenía puesto. En cambio, sí me gustó y me lo pasé muy bien cerrando este día con Blind Guardian, que llevarían a hacer realidad las esperanzas que había depositado de volver a verlo después de unos cuantos años, aunque cierto es que con Demons and Wizards, el proyecto de Hansi Kurz junto a John Schiffer, que harían años atrás, me permitirían revivir temas como Welcome to Dying. Bueno, la formación alemana siempre fue una banda que me encantó desde sus comienzos, y en esta ocasión harían un concierto especial conmemorando los 30 años de su cuarto disco, Somewhere Far Beyond. Así empezaba, con lo que estás escuchando de fondo, y sonaría con una precisión en el mismo orden cada uno de los temas que no pudieron evitar los que estaban allí corear todos los temas posibles, habiendo memorizado pues todas las letras. Espectacular, Somewhere Far Beyond, que lo harían del tirón. Yo encontré a un Hansi Kurz bien entonado antes de meterse en este disco de lleno, que lo hicieron total. En el comienzo tocarían otros temas como Into the Storm, Welcome to Dying o Nightfall, y para el final, una vez que terminaron su set, pues hicieron que se rompieran ya todas las gargantas interpretando Mirror Mirror y Valhalla. Y Blind Guardian, que cerraría el tercero de los días de esta parte segunda de Hellfest, segundo fin de semana, sábado 25 de junio, para llevarnos a la mañana siguiente a disfrutar del último día, el domingo 26 de junio. Muchos habréis deducido, esto es Auliki Joe, una de las bandas que en su momento tuvo especial aceptación y también repercusión gracias al tema que estás escuchando de fondo. Antes de que actuaran, tuve ocasión de ver el domingo muchas cosas, entre ellas destacando a los finlandeses de Milich, que se movieron por el terreno del death metal pantanoso, donde el sonido extremo tocado con cierta técnica se fundía con toda esa base de culto que llevan practicando desde que se crearan en 1990. Luego Angelus Apátrida, que lo mencionaba al principio del programa, que es un orgullo tener a una de las bandas españolas, no excepcionalmente en un festival, sino consecutivamente yendo a festivales por toda Europa y tocando en salas allá donde se le permite estar. Yo creo que todos los esfuerzos que han ido cultivando a lo largo de los años ha tenido esta final derivada de ponerles en el sitio que se merecen. El niño, los brasileños que moldaron un Cristo cuando salieron a escena, Psyche Pritch, incendiarios a toda costa, pedidos por ellos y sin pedirlos, la gente disfrutaba con esa manera que veían también en los músicos de pegar botes y dejándose que se agitara el sonido de la percusión, esa doble percusión que lleva más el batería, tres tipos ahí aporreando detrás de los músicos principales de la primera línea para que esta banda latina pues a veces nos recordara a cosas de Sepultura, pero bueno. Esto lo dejo muy entrecomillado porque el niño llevan un montón de tiempo funcionando. Luego el trío italiano Ufomamu, que dejó claro porque es una de las formaciones de Doom reclamada en vivo después de que hayan estado una temporada fuera de juego. estaban presentando su trabajo Psicostasia, que hizo que la gente flotara con esas capas de sonidos psicodélicos. Y bueno, pues Auglick y yo, que los escuchábamos de fondo, fue una de las bandas que ya desde que se decidieron juntar de nuevo, pues hemos tenido ocasión de ver en otros festivales con Whitfield Crane al frente. Aunque haya pasado el tiempo, sigo situando sus conciertos en los temas antiguos que pertenecen a aquella generación. Tampoco aporta mucho, digamos, su cantante, más que hacerlo bien interpretando cada tema y buscando la cercanía con el público cada vez que tiene ocasión. Y buen ejemplo del concierto se podría resumir en cuatro temas: el temprano Neighbor, arrancando el show; el pausado Cans in the Cradle, a mitad del rodaje; Everything About You, predespidiéndose de todo el mundo, que la quería escuchar hasta los que estaban en la barra y no conocían la música rock. Y luego pues sorprendieron con la versión del Ace of Spades de Motorhead en el cierre del show. Bueno, pues bien. All right. Continue to have fun. Antes de marchar y despedir, pues también mencionar a Bullet for My Valentine, que fue uno de los momentos clave del día para los seguidores del metalcore. La verdad que hicieron otro concierto interesante. Los hardcoretas norteamericanos Lionhead, que debieron de ser una de las bandas esperadas por los fanáticos del género, a razón de lo que vi. Y es que ellos tienen mucho carácter, llevan funcionando desde 2007. Y es despiadado todo lo que hacen en directo. Hicieron el tema Last Breath de los Hate Breath y parcialmente también el You Gotta Fight For Your Right to Party de los Beastie Boys, aparte de muchas canciones propias. Por lo mismo de roteros, Hey God, un show muy, muy radical, rompedor, con ese temple de desobediencia a la sociedad condimentado a los punk, con un Mike Williams frente al micrófono con un aspecto de no estar siguiendo a rajatabla los cuidados médicos tras el trasplante de hígado al que se sometió hace ya 5 años. Y Mercyful Fate, pues cautivador, con un show no menos apetitoso por todo lo que nos esperaba, ¿no?, en su desarrollo. Un escenario teatralizado que daba mucho juego para corretearlo por sus múltiples escaleras y bueno, pues unos músicos que hacen las veces de cortejo a King Diamond en todo momento, ¿no? Hans Sherman en una de las guitarras y Mike Pitt en la otra, Jimmy T. Hall en la batería y Joey Vera en el bajo. Bueno, incorporado en la banda tras fallecer su antecesor Timmy Hansen al no superar la batalla contra el cáncer en 2019, fueron un alegato a los sonidos, los clásicos de Mercyful Fate, que algunos se dejó de los esperados, pero ahí sonaron A Course with the Soul, Black Funeral, Dangerous Meeting, Evil, Come to the Sabbath y Satan's Fall. Un gran concierto, el del Rey Diamante. Y para finalizar, pues esta crónica hablada y musical de Hellfest, Mr. Virus, la cerramos con Metallica, por primera vez en este gran festival. Que mucho me da, no será la última vez que vengan, a tenor de lo satisfecho que quedaría James Hetfield al término del mismo. Primero empezaron con la película, la banda sonora del Bueno, el Feo y el Malo, y después de Ennio Morricone empezaría Whiplash, y con la misma los paseos continuos de James Hetfield por las distintas pasarelas en los laterales o en el centro del escenario, donde había situado distintos micrófonos que permitía estar más cerca del público a cada momento. Death, Enter Sandman, Where I'm in My Room, un montón de canciones. Cuando hicieron hablaron un poquito al público, pararon y le contaron al público que iban a hacer el tema malogrado disco Sennheiser, hubo una parte de los espectadores que estaba en desacuerdo, pero ellos arrancaron con Dead Window y se lo llevaron todo por delante. Fue un show para disfrutar, como era de esperar, la ocasión lo merecía, con algunas partes escénicas llamativas, esos cubos que hacían de pantalla, por ejemplo, y luego la posibilidad de tenerlos en el centro de la pasarela central durante un buen rato, para regocijo de sus más fieles, que los tenían a un paso de la eternidad, muy cerca. Se marcharían momentáneamente con Fade to Black y Seek and Destroy para el Bis, y luego dieron lo mejor en The Machine, en One y en Master of Puppets, lanzando algunos cohetes artificiales al término de su concierto, quedando el grupo observando con admiración los cohetes que se estaban lanzando por parte de la organización, y que aparentemente con esa perplejidad y ver esa cantidad de miles de personas frente al grupo sin moverse, yo creo que pensaban que por qué no habían tocado antes ya ellos aquí. Hasta aquí llegamos. Mr. Virus, se despide Raúl García. Recordaros igualmente, ya que estamos hablando de Hellfest, esta edición reciente, que la próxima de 2023 serán los días 16, 17 y 18 de junio. La semana volvemos con un programa normal, dedicado a la actualidad de lo que va ocurriendo en el mundo del rock y del metal aquí en España y fuera, allí un poquito más lejos. Hasta entonces, cuidaros.